Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Gracias, buenísima onda, gracias a todos, gracias. Podcast número 11, señores. Gracias, ya show, hombre. Saludos especiales a todos ustedes, gracias, como siempre, gracias por estar pendiente de los podcasts del Forkman. Número 11, vamos por el número 11. La verdad es de que los otros que teníamos eran trabajos que habíamos realizado con el programa Metallogy, pero aún así, gracias. Por cierto, les cuento que más adelante voy a incluir material de algunos de los lugares en donde tuve el gusto de participar. Mi participación fue mínima, por supuesto, pero ahí se los voy a ir comentando. Ahí más adelante van a checar. Por el momento, pues, conforme desarrollemos este podcast, les contaré lo que fui encontrando en los audios que tenía yo por ahí guardaditos. Bueno, iniciamos como siempre nuestro podcast con el intro de una serie de televisión que me atrapó un montón cuando yo era patojo, cuando estaba en la primaria. Robotech, que por cierto, recuerdo que yo no sabía en aquel entonces que lanzaron línea de juguetes y era un solo engase la serie. Era la historia de que una nave cayó por ahí, le extrajeron la tecnología y la adaptaron para la vida, tanto cotidiana como también, obvio, la vida militar. Entonces, buenísimo, muchachos, se los recomiendo. Bájensela, mírensela. El soundtrack o el tema de inicio es, está en China la piel, solo recordarse, muchachos, la verdad, en serio. Me gustó mucho esta. Y como siempre, pues siempre dedicamos un bloquecito ahí para siempre un intro de, para todos ellos. Y creo que son series retro que siempre pues fueron muy buenas. Las que hay ahora, pues les voy a ser sincero, no me gustan, pero en fin, eso es otro tema, ya lo vamos a platicar en otro momento. Bueno, hace tiempo yo trabajé como maestro de español y me hicieron una pregunta interesante, y fue: ¿qué bandas recomendarías de Guatemala? ¿O cuáles representan Guatemala? Muchas se me vienen a la cabeza. Recuerdo que en esa plática que tuvimos habíamos dos que éramos maestros de español y dos extranjeros. Y yo me quedé callado porque típico te quedas pensando así como que, bueno, recomiendo lo que siempre he oído, o sea, el género de metal, o recomiendo la misma cosa de siempre. Y pues se me adelantó mi compañero y recomendó esto. Oh, Bueno, pues como pudieron escuchar, son las agrupaciones que siempre suenan. Esas suenan en cualquier lugar, les suena en una fiesta de 15 años, en la radio, popera, reggaetonera, salsera. En fin, todas estas agrupaciones, en lo personal, pues son buenas, son parte de la historia, están en el documental Alternativa. Algunas pues tal vez no están, pero ya son parte del conocimiento de los patojos de ahorita. En fin, no les demerito nada, pero lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, pero bueno, en fin. Más adelante iremos a hacer un especial de música alternativa, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de Metal Chapín, así que hemos seleccionado algunas agrupaciones que considero que son muy buenas y que en el momento me remonto otra vez a la experiencia que les contaba, porque me recuerdo bien que en ese momento, cuando la otra persona recomendó esas bandas de siempre, preguntó así como que, bueno, ¿no hay metal? A la cual yo le dije que sí, que habían agrupaciones de metal. Y pues me empezó a preguntar, y obviamente pues la charla se partió en dos, porque esta persona que estaba interesada en los géneros de metal, pues ya nos pusimos a hablar de los géneros de metal, ¿no? Entonces, vamos entonces directamente a eso. Así que nuestro podcast lo vamos a dividir en doble plays, así que nos vamos a ir con información de dos bandas y pues van a ir sonando dos canciones ahí. Si los conocen, pues gracias y hay que apoyarlos. Y si no los conocen, pues entonces ya los conocen o los conocerán. Y sería bueno pues darle una busqueada, una likeada, etcétera, etcétera. Porque hay muy buenas propuestas. Les cuento, hace tiempo una página que publicó, esta página es la de los amantes y coleccionistas del rock chapín. La pueden buscar así, amantes y coleccionistas del rock chapín. E hicieron una publicación más o menos en el año 2006, 2010, 2016, 2017. Los propietarios de la página se dieron a la tarea de buscar todas las producciones que fueron lanzadas en un trimestre. Esto incluía cassettes, CDs, vinilos, y esto incluía sencillos, EPs, long plays, o sea, largas duraciones, en fin, todo lo que sacara una, lo que se pudiera comprar o lo que pudieran adquirir en el primer trimestre de esos años. Se juntaron entre 86 a 90 producciones en un trimestre. Imagínense todo lo que sacan las agrupaciones en un solo trimestre. Obviamente pues todo esto en formato físico, no fue formato digital. Ahorita pues muchos están lanzando el digital por cuestiones de lo que está pasando de la pandemia, pero de igual manera pues fueron produciendo bastante material. Quiere decir, imagínense lo que fue lanzado en un trimestre y lo que saldrá en un año. Aparte que no se tomó en cuenta mercadería como playeras, gorras, parches, pines, que también seguramente son promocionales tanto de la banda como de sus nuevas producciones. Así que iniciamos esto con este dato interesante. Así que mientras ustedes están esperando un nuevo álbum de las bandas de siempre, uno durante ese periodo que probablemente sea de unos 6-7 años, muchas bandas nacionales de metal ya han sacado hasta 4 EPs, un álbum completo, presentaciones en vivo, fueron apertura de una banda, en fin. Si no, pues chéquense, me gustó mucho la propuesta de Metallica en la primera vez que vino, que tomó en cuenta a una banda legendaria como lo fue Extinción, y en la segunda fue Metal Requiem. O sea, estuvo interesante la propuesta. Pero aún así, iniciemos entonces y vamos a empezar con musicón, así que vámonos con la primer banda. Esta banda inició su recorrido en 2007, por cierto. Grabaron dos demos, luego pues lanzaron un par de EPs, y del segundo EP es de que nosotros lanzamos este primer tema. Este EP se titula Luminar Transitions 2 o Luminar Transitions 2. Estamos hablando de la agrupación A Walking Legend, una agrupación de la ciudad capital de Guatemala. Esta agrupación es del género, pues interesante este género, metalcore progresivo. Así que vámonos con esta agrupación y este tema que se llama Ocean Dorado. Y regresamos con más. Y antes también seguimos con nuestra segunda banda, que sería la... Esto es lanzado de su segunda producción, que por cierto tiene el nombre de la banda, es Aliados Band, y esta producción es del año 2008. El álbum se llama también, tiene el mismo nombre, Aliados. Y esta es una agrupación que se considera metal gótico sinfónico. Así que chéquense esta propuesta, es la agrupación Aliados, el tema que se llama aunque sople el viento. Vámonos con estos, estas dos propuestas y regresamos para seguir platicando de otros álbumes y también de otras agrupaciones. Vámonos entonces con A Walking Legend y Aliados Band. Querías música. Toma música. Y todas sé que las vas a cumplir en mi corazón. Buenísimo los dos temas que acabamos de escuchar. El primero, Ocean Dorado, de la agrupación A Walking Legend, un poco de metalcore progresivo. Y el segundo, un poco de metal sinfónico, la agrupación Aliados Band, el tema Aunque sople el viento. Buenísima onda, mucha. Les cuento que hace más o menos como unas dos semanas encontré unas grabaciones que tenía sobre un par de programas en donde tuve el gusto de estar. Más adelante pues voy a hacer algunos podcasts que hablan acerca de eso, pero el primero es sobre un programa que estuvo en Shell Stereo en los años 90 que se llamó Hard Rock. De este pues tenemos unas grabaciones interesantes, especialmente de programas que se llevaron a cabo allí y que me gustaría comentar que fuera parte de, ya que obviamente pues este programa fue parte de lo que nos llevó a este camino de trabajo de radio y televisión ad honorem, porque no ganamos nada haciendo todo esto. Segundo, el primer programa que se hizo de un programa muy conocido que surgió ahí a principios del año 2004-2003, programa Revolución Rock, del cual pues también tuve el gusto de estar más o menos un par de meses nada más, porque obviamente me tuve que dedicar a la carrera, pero sí, tengo el primer programa por ahí, así que me gustaría compartírselos, y también una presentación interesante de la agrupación Sexto Estado, de acá de Xela, mucha, para toda la mara que nos está escuchando, que es de diferentes partes de Guatemala, de acá de Quetzaltenango, Y para los que no, pues también gracias por estar pendientes. Y sí, material de acá de la parte de Quetzaltenango, la segunda ciudad importante, más importante de Guatemala. Dice, ¿no? Bueno, continuamos con más y ahora vámonos con otras dos propuestas, dos agrupaciones que, pues en lo personal, son bastante, bastante considerables recomendar dentro de lo que es la escena guatemalteca. Vámonos entonces con una primera banda. Es una agrupación que tuve el gusto de conocerlos con el programa Metalogy en una de las giras que ellos realizaron en el interior de la República. Es la agrupación Afilon. Estos muchachos son de Ciudad Capital también. Ellos se consideran una agrupación de Power Epic Metal, o también son clasificados como Epic Experimental Metal. Muy, pero muy buenos. En su haber, pues ya tienen tres producciones. Tienen un EP que se llama Regressions, Dreams of Honor, que se publicó en el año 2015. Tienen un álbum también completo, que es el Tales of Enlightened Shadows, que fue publicado un año después, 2016. Y dos años después lanzaron una producción, la cual se llama Existence, para el año 2018. Así que nos vamos a ir con algo que extrajimos del EP del año 2015. Este tema me gusta mucho. Considero que debe ser un himno para aquellos que se sienten un poquito mal porque resulta que la familia de tu traída o de tu traído o tu misma familia te critican por la música que escuchas, porque te pones una playera negra, porque de repente pues complementas tu vestimenta con una cadenita, con un tatuaje, pues te miran feo ahí. Considero que este es un muy muy buen álbum y un muy buen tema ad hoc a esto. Este debería ser del soundtrack. Creo que sí. Tenemos que seleccionar un tema de una banda internacional. A esto sería Chico Callejero de Rata Blanca, pero este tema está hecho para el metalero guatemalteco. Esto que se llama Tras la Vista de Hierro, un tema muy bueno. Me tiene atrapado todavía el coro de este tema. Buenísimo, por cierto, se los recomiendo ahí. Tal lo van a que le suban el volumen ahí. El siguiente es una agrupación, pues vamos a descentralizar un poquito el metal y nos vamos a ir ahora directamente a Cobán, Alta Verapaz. Una agrupación que tuvo sus inicios en el año 2008. Iniciaron con su primera producción que se llama The Mythical Forest. Luego lanzaron otro demo, el cual lleva el nombre de la agrupación, que por cierto es la agrupación Backup, un grupo considerado black metal. Así se llama su segundo demo para el año 2010. Luego lanzan un álbum para el año 2011, ya un álbum completo, el cual se llama Ancestral para el año 2011. Y luego una producción para el año 2017, el cual se llama Lúgubre, Evocación Funeral en la Profundidad del Bosque Oscuro, para el año 2017. Y luego para el año 2018, cuando ya llevan 10 años, lanzan un compilatorio, el cual se llama Decade, 10 años de guerra, del año 2018, donde cubren los temas desde el año 2008 hasta el 2018. Así que vámonos con algo, y este tema lo extrajimos de su álbum Lúgubre, producido pues de forma de la mano con Neri Bros Productions. Este tema que se llama Ritual, esta agrupación que es de Cobán, Alta Verapaz. Vámonos con esto y regresamos con más acá en los podcasts del Frontman. We'll be right back. siempre estará. Denme la muerte o denme metal. Canten, hermanos, conmigo esta canción de liberación, y en mis ojos se reflejará el brillo de mi corazón. Por mi camino iré, por senderos de sombras caminaré, criticado por la sociedad, el cuero no es actual. Acordes de gloria y sombras en mi vida siempre estará. Yeah. seguimos con más acá en los podcasts del Frogman. Y nuevamente agradecido con todos ustedes, con toda esa fidelidad que han tenido a los podcasts. Gracias, muchas gracias. Gracias por compartir, gracias por escuchar. Saludos especiales. Quiero mandar un saludo a el podcast, y también se los recomiendo, de Detonación Metal. Gracias, que también hemos estado platicando. Y gracias también por los comments ahí, por los comentarios que hemos estado recibiendo para ir mejorando tanto el alcance de en los podcasts. También un saludo especial y se los recomiendo a The Metal Box, a nuestro cuate Héctor Teto Rocker, que se la pasa ahí dando unboxing a todo el material que le llega y también compartiendo material tanto nacional como internacional. Tona Wikipedia del rock nacional e internacional ese muchacho. Y que por cierto, siempre dice presente en los eventos también que se van organizando en Guatemala. Un saludo también especial a todos los todos mis buenos cuates, amigos, conocidos que le han estado dando play ahí a nuestros podcasts. Un saludo a Araceli Coyoy, que está ahí pendiente con los podcasts. También a mi buen amigo Fernandío, amante a la música de Ronnie James Dio. Gracias, buenísima onda, y también por sus comentarios. Y a toda la patoja también que se le está dando click y que se manifiestan ahí para comentarnos que están escuchando los podcasts. Simple y sencillamente, gracias, en serio. Nos apoyan de gran manera, sí. Dos temas tras la vista de hierro de la agrupación Apilón. ¿Verdad que está como un himno para los metaleros esos que como los chinga la mara que porque oyen esa música que no edifica, dice? Ah, no son mis yugos desiguales, pero bien que están ahí pendientes viendo. Y el tema Ritual de la agrupación Backup de su álbum Lúgubre. Buenísima esta producción que están haciendo sus patojos. Vámonos con musicón. Ahora vámonos con otras dos bandas. Vámonos con un poquito de Black también y de Deathcore. Así que vámonos con otra agrupación que pues estaba buscando ahí contenido porque hay bastante Black. Hay bastante Black y el Black es muy bien apoyado. Pero yo sé que hay muchos que les gusta el Deathcore. Y este me gustó porque es Deathcore Down Tempo. Estamos hablando de la agrupación Blood Rage, de su EP para el año 2015 que se llama Recocking. Este tema que se llama Lake of Treachery. Treachery, buenísimos. Chéquense esto de Blood Rage para el año 2015. Un año después, una agrupación que tiene dos miembros que pertenecen también a la agrupación Seol. Estamos hablando de la agrupación Clamor in Tenebris. Esta agrupación es considerada black metal. Tienen un álbum que es para el año 2016, que es el álbum Spiritus Liberum. Esta agrupación fue formada y al mismo tiempo lanzado su álbum en el año 2016. Dos de sus miembros, uno está en Guatemala y el otro está en Estados Unidos. Estamos hablando de Orpheus y Nymphaeus. Así que un saludo muy bien a Nymphaeus Seoul, que él también está pendiente. Y también una persona que ha facilitado material también de estas agrupaciones. Y que también tuvimos el gusto de verlos cuando vino la agrupación francesa Manser a Guatemala. Así que vámonos con esto de la agrupación Blood Rage, esto que se llama Lake of Treachery, y luego volvemos y nos vamos luego con la agrupación Clamor in Tenebris, el tema que lleva el título de este álbum que se llama Spiritus Liberum para el año 2016. Vámonos con más, regresamos en un momento. Tell me in a sentence who you are. Nobody. Nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a bum. boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. La marca 941 te presenta una propuesta. Chavina. Let's go. Continuamos acá con los podcasts del Frogman. Vámonos ahora con más musicón, pero fuimos con un poquito de deathcore de la agrupación Blood Rage de su EP Recoking para el año 2015. Pueden buscarlos como Blood Rage. Y también la agrupación Clamor in Tenebris de su tema y álbum Spiritus Liberum para el año 2016. Buenísimas producciones. Hasta este punto me pregunto, ¿realmente hay algo que envidiarle a las agrupaciones de otros países? Porque, bueno, podemos decir que siempre hay influencia de otros países, porque hay black, porque hay trash, porque hay death, porque hay punk, etc. Y no vamos a negarlo, pero aún así, lo que Guatemala ha producido, los músicos, el talento nacional que tiene, muy, muy, muy bueno, señores. O sea, no hay mucho que envidiarle a las producciones que se han hecho en otros países. Y hasta este momento, con las propuestas que se han hecho, simple y sencillamente hay material, señores. Hay muy, muy buen material. Sé que algunos pues van a decirme así como que, ay, ¿por qué no incluiste un poquito de música alternativa? Ya metiste mucho black, pues, que no sé qué. Sí, seguramente en una próxima vamos a incluir metal, más bien dicho, música alternativa, porque son parte de, ¿no? No los vamos a hacer de menos, ¿no? Pero en esta quisimos dedicárselo a algo más metal, un poquito de underground también, para que nosotros conozcamos un poquito de todas estas producciones, y que seguramente yo sé que muchos conocen estas producciones también, o si no las conocen, pues conocen a las bandas. De igual manera, pues hay que apoyarlo siempre, hay que promover su música, hay que adquirir su música también, porque es la que los mantiene ahí en la jugada. Vámonos con otro bloque. Ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a irnos ahora un poco más speed y un poquito más intelectuales también. Vámonos con algo de la agrupación Edge of Steel. Esto que se desprende de una producción que también Neri Bros tuvo a bien sacar. Esto que se llama Demon of Steel. Obviamente este es su álbum. Y esta banda pues es una banda 100% thrash metal. También son de la ciudad de Guatemala. Está formada desde el año 2006. Pero lanzaron un álbum demo, el cual lleva el mismo título de su agrupación, el cual se llama Edge of Steel. Este álbum fue producido en el año 2018 y una simple y sencillamente una gran pieza de estos señores. Vámonos con este tema que ya lo había dicho, se llama Demon of Steel, es el nombre de este tema, y es producido para el año 2018 de su demo, para el cual lleva el mismo nombre, Edge of Steel. Y luego vamos a retroceder al año 2011. Vamos a irnos con una agrupación que me gustó en su momento cuando visitaba uno su página, que decían que era metal intelectual. Es una agrupación que reúne el metal progresivo y el metal sinfónico. Estamos hablando de la agrupación Cygnus, unos dicen Cygnus, otros Cygnus. Esto de su álbum Liquid Mirrors para el año 2011. Así que vámonos con estas dos propuestas, Edge of Steel y Cygnus, y regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Assuming we are forced to live, rise in the dark, it's not for me. Yeah. Alternatividad real dentro del ciberespacio. Ahora podrás escuchar diferentes propuestas musicales en una sola estación de radio. Tú lo pides, tú lo escuchas. Aquí no hay imposiciones. Tú haces la radio con una selección enfocada a la música en español. Clásicos. Porque los 80 y 90 siempre serán los que nos recuerdan que estamos envejeciendo. La música que logró romper la barrera del tiempo del ayer y hoy. Temas urbanos, paradojas, mitos, contextos y tabúes o leyendas urbanas y prácticamente lo que quieras escuchar en la radio alternativa. Ahora la mejor radio posee ideas. We'll be right back. nos vamos aproximando ya a los últimos temas para este interesante episodio número 11 de los podcasts del Frogman. Vamos entonces ahora con más musicón. Nos fuimos con la agrupación Edge of Steel, el tema Demon of Steel, de su demo que lleva el mismo nombre de la banda, para el año 2018. Y luego la agrupación Cygnus con su álbum Order in Chaos, para el álbum, extrajimos esto de su álbum Liquid Mirrors, para el año 2011. Bueno, ¿qué tal les han parecido hasta ahorita las propuestas nuevamente? Pues hemos ahí variado un poco. Bueno, nos hemos ido con mucha música interesante. Ahora nos vamos a ir con otro proyecto que me ha gustado mucho. Este podría catalogarlo como la punta de lanza de los proyectos underground. Una propuesta que me ha gustado mucho. Ellos se consideran dentro de un género de ambiente necroespiritual. Este tema me gusta mucho. Es una agrupación a las cuales pues empezamos adquiriendo material de ellos vía correo, porque así se empezaron movilizando utilizando el correo nacional. Era como ellos utilizaban, no había presencia de ellos en redes sociales. Obviamente pues ahora todo pues ha tenido que dar ese paso, y ellos pues están presentes. Lo considero un proyecto, un one man project. Esto que es a cargo de el máximo representante del black metal. Hay muchos representantes del black metal, pero este es el máximo representante a nivel underground. Estamos hablando de el señor Evlev con su proyecto Nigromante. Vámonos entonces con este tema que se llama Veni Diaboli. Esto que es del género Necro Spiritual Ambient. Simple y sencillamente música de culto. Y luego vamos con, vámonos con otra, una agrupación 100% quetzalteca. Vamos con ellos. Esta agrupación pues está inactiva, pero aún así es una propuesta. Si alguien nos pregunta qué propuestas hay a nivel occidente, pues podríamos mencionarles esta, que estos pertenecen también al género del black. Tuvimos el gusto de verlos en dos presentaciones. Esta es la agrupación Sarcasia. Esto es de su, se desprende de su demo para el año 2008, y el título de esta producción se llama Dolor Eterno. Vámonos entonces con Nigromante y Sarcasia, y regresamos para despedirnos. Mucha gracias nuevamente por estar pendientes de los podcasts del Frogman. nuestro rock. Yeah. totalmente agradecido con ustedes y gracias por estar pendientes de los podcasts del Frogman. Buenísima onda. Les cuento un poquito acerca de esto. Surgió gracias a que algunas personas me habían hecho la propuesta de crear un podcast. Y ya saben, siempre cuando hay un grupo de muchas personas que quieren hacer algo, no se hace nada. Ya regularmente pasa eso. Me pasó, tuve unas experiencias muy similares antes y pues siempre se está en el que quieren y no quieren arrancar y en el que se animan o no se animan, que se deciden o no se deciden. Pues al final fue por eso que reiniciamos esto de los podcasts, el podcast 1 al más o menos 8 o 7 son audios de lo que teníamos de entrevistas en el programa Metallogy. Este programa funcionó del año 2000, mediados del 2008. Iniciamos con un programa que se llamaba Danger Zone. De ahí le cambiamos el nombre en 2019, nos pusimos Metallogy. Y de ahí empezamos hasta más o menos 2019. Fue que paramos labores con el programa por cuestiones técnicas, que obviamente pues la productora se fue quedando sin personas que nos pudieran ir ayudando a producir y hacer el programa. Pues de momento estamos inactivos, pero de igual manera regresamos ahora con estos podcasts, que es un poquito más fácil poder proyectar material, porque es más fácil obtener material de audio que el material de video. Imagínense ustedes, de un demo o de un álbum, cuántos videos se lanzan. Entonces, en cambio, con el audio es mucho más fácil. Así que pendientes, pronto voy a estar compartiéndoles en futuras ediciones audios extraídos de unos cassettes. Así que muy probablemente pues la calidad de audio va a estar un poquito bajita, pero aún así va a estar en todo esto, porque es material que rescatamos de material de donde tuvimos participación, como lo fue Revolución Rock, y también algunas experiencias bastante chistosas que tuvimos en ese programa, y un concierto que tenemos de Sexto Estado, también que se los quiero compartir. Y por qué no también material del programa de Shell Stereo que se proyectó en los años 90, el programa que se llamó Hard Rock. También para todos aquellos contemporáneos que crecimos con ese programa y que en ese tiempo tendríamos como unos, ¿qué? 13, 14, 15 años escuchando rock desde ese tiempo. Bueno, la agrupación Nigromante con el tema Veni Diaboli. Buenísimo, por cierto. Puro metal necroespiritual, sí, ambiental sobre todo. Y la agrupación Sarcasia con su tema Dolor Eterno, que se desprende de un demo lanzado en el año 2008. Muy bien, llegamos al final de nuestro podcast. Gracias por estar pendientes de este. Nuevamente saludos a todos. Les recomiendo, escúchense también los podcasts de Detonación Metal. Se están lanzando muy buen material ahí. Y también en YouTube búsquense el canal del programa en línea The Metal Box, de mi cuate Héctor Teto Rocker, que ahí está haciendo sus unboxing de material tanto nacional e internacional, y que también pueden compartir con él en redes sociales también, recordando el movimiento del rock de los años 90. Pueden buscarlo, así también es una muy buena propuesta. Hay bastante que aprender, hay bastante que ver. Y si ya sabemos, pues más de alguna cosita se nos viene por ahí. En este podcast nos dedicamos a recomendar agrupaciones que fueran representantes del movimiento o escena metalera en Guatemala, y por sobre todo, pues, ¿por qué no? Un poquito de cada uno. Así que espero que les haya gustado. Sé muy bien que hicieron falta más bandas. Las vamos a incluir más adelante. También incluimos material de agrupaciones que ya no están activas, pero de igual manera son agrupaciones que dieron su granito de arena a la escena, y por eso pues se les sigue recordando y se siguen memorando estos temas. Vámonos entonces con dos agrupaciones en nuestro último bloque. Vámonos con la agrupación un poquito de core grind, de la agrupación Septic Aggressor, Esta agrupación grabó un demo en el año 2013, el cual se llamó Demo 1. Luego, en el 2014, lanzó su álbum From the Trench y el Demo 2 para el año 2015. Este tema que vamos a escuchar es la primera producción que se lanzó para su nuevo álbum, el cual se llama Merchants of Fate, o Mercaderes de Fe, más o menos. Esto que se llama Government Mafia. Así que vámonos con esto y cerramos con una agrupación que ha representado mucho a toda la mara de Shela. Es una agrupación de heavy metal. Estamos hablando de la agrupación Sexto Estado con su tema Atila. Es una banda de heavy metal 100% quetzalteca. Y nos despedimos con este tema, que es de los que se ha desprendido de sus producciones, ya que ellos pues no tienen hasta el momento ninguna producción registrada. Al menos tienen algunos álbumes que van rolando por ahí, que ellos seleccionaron algunos temas y los fueron compartiendo, pero de igual manera la banda pues se activa un tiempo y luego se queda inactiva. Así que vámonos con una agrupación Sexto Estado, esto que se llama Atila, y es de esta manera con que finalizamos los podcasts del Frogman. Regresamos con próximas ediciones. ¿Qué más se va a venir? Pues les cuento, un concierto de Sexto Estado, todavía no sabemos cuál es, algo del programa Revolución Rock, también del programa Hard Rock, en donde tuvimos presentación, y también se nos viene la segunda parte de la recomendación de bandas chapinas. Así que no viene pronto, pero se esperen la segunda parte porque nos faltaron bandas, mucha, en serio. Saludos especiales a todos, que la pasen muy bien y los dejamos con esto.